de la tienda. Todo que ese mundo tú ya lo entiendas. Hoy tenía que robar todas las prendas. Ahora pago todos los meses a Hacienda. No tenía para entrar de la tienda. Todo que ese mundo tú ya lo entiendas. Me tenía que robar todas las prendas. Ahora pago todos los meses a Hacienda. Mora no descarga, no necesitará y no pararé. Tiran, deja que mate, mejor contrólate porque cogeré. Bueno, te atarás y la verdad no sé lo que te haré. Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré. Antes pide seguridad, no. Dicen tener la humildad, no. Dicen tener mucha maldad, no. Dicen, pero no es la verdad. Solo digo cosas que a nadie habla a la cara. De la calle soy la para de los tiempos de la mara. Antes dudo que cantara, pero ahora cantaré. 30 kilos nunca pararé. Noche con el desespero, visa no me pongas pero. El paquete es mío entero, amo siempre al dinero. Y la mamá la primera, eso nunca cambiaré. En la mente siempre la tendré. Primero con visa que viene de África. Parece que a muchos molesta, mucho pica. Pago en mano, pago a Tocateca. Siempre boca chica, No tenía para entrar de la tienda. Dudo que ese mundo tú ya lo entienda. Me tenía que robar todas las prendas. Ahora pago todos los meses a Hacienda. No tenía para entrar de la tienda. Dudo que ese mundo tú ya lo entienda. Me tenía que robar todas las prendas. Ahora pago todos los meses a Hacienda. Ahora no descarga, no necesitará y no pararé. Tiran, deja que mate, mejor contrólate porque cogeré. Uno te atará y la verdad.